Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta a su sección Los Deportes. Está conmigo Pedro Sandín, mi queridísimo amigo. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Daniel? Excelente. Pues mira, amigos, muchas gracias por escucharnos. Daniel, pues una jornada de fútbol impresionante. No sé, ¿qué tal opinas de la liguilla? Sí, tenemos mucha información. Lo principal, el empate de San Luis América, la derrota sorpresiva como local de Pumas frente a Cruz Azul. Vamos a hablar de todos los partidos de la liguilla. Tenemos información del Chicharito Hernández en la liga inglesa. Mucha información para ustedes. Bueno, Ortiz, pues mira, déjame comentarte el partido San Luis América. Pues bueno, fue un juego bastante aburrido para mi impresión. Realmente se esperaba más de los dos equipos. Fue un 0-0. Realmente no se vio mucho espectáculo. La gente esperaba más. Yo creo que quedaron a deber a todos los equipos. ¿Qué opinas? Sí, a mí también. Bueno, en lo personal, nunca me ha gustado la forma de jugar del América. Y bueno, también se nos viene a la mente los mitos estos que se tiene de que un mismo propietario tenga varios equipos. Es un enfrentamiento donde San Luis venía jugando muy bien en todo el torneo y de pronto se encuentra con el América de local y no le hace daño, ¿no? No le mete ni un gol. Sí tiene por ahí unas llegadas que Ochoa, para variar, sigue sacando los partidos. Sí, bueno, Ochoa yo creo que siempre ha sido el referente del América. No hay otro más que Ochoa, siempre saca la cara. Jaguares jugó contra Santos y ese partido me parece que muy diferente, ¿no? A este de San Luis América. Me parece que ambos equipos llegaban muy, muy frecuentemente a las porterías del rival. Sí, pues mira, en este partido cabe rescatar que Santos le puso un avión privado al campeón de goleo Benítez. Donde pues debido a la fecha FIFA tuvo compromisos internacionales, así que le contrataron un jet privado. Gracias a esto tuvo participación en el juego. Para variar fue un buen juego, realmente fue un buen juego. Pero bueno, esperemos más espectáculo. Yo insisto, esperemos más espectáculo en los juegos de vuelta. Sí, me parece que me parece la serie más competida, se puede decir. Los dos equipos de muy alto nivel. Los Jaguares que también hicieron un muy buen torneo, y contra el Santos en el partido del Corona me parece que va a ser un muy buen encuentro. Ok, vamos con el partido de Pumas Cruz Azul. Excelente, bueno, realmente yo soy un aficionado del Club UNAM. Bueno, fue un partido bueno, fue una muy buena entrada en el Estadio Olímpico Universitario. Buenas llegadas de los dos equipos. Y creo que el Chaco salió en el mejor juego de su vida, no sé tú qué opines. Sí, me parece que ese gol no lo vuelve a meter en los próximos 15 años de su carrera. Un gol realmente para recordarlo. Y me parece que también va a ser un muy buen partido de vuelta este de Pumas Cruz Azul. Ok, bueno, pasemos a otros temas. Vamos a temas internacionales. Bueno, Ortiz, vámonos a temas internacionales, vámonos con la Champions League. Hubo una jornada muy intensa, realmente no hay resultados sorpresas. Yo creo que los favoritos fueron los que ganaron. Aquí destaca un resultado donde el Marsella de Francia golea 7-0 al MSN. ¿Qué opinas de esto? Sí, me parece que es un resultado histórico para este club Marsella que no sobresale realmente en la liga local, pero da la sorpresa aquí en la Champions League. 7-0, me parece que es pues una desventaja que se da mucho en la Champions League cuando llegan equipos que no tienen mucho nivel enfrentándose a los primeros de las principales ligas europeas: Inglaterra, España, Francia, Pedro. Claro, cabe destacar que el Marsella viene de visitante, pero bueno, entonces esto queda para la historia. Vámonos con el Barcelona, que empató 1 contra el Copenhague. Fue un juego bueno. Jonathan tuvo participación unos minutos al final. Es un chavo que va teniendo poco a poco más participación. ¿Qué opinas de Jonathan? Sí, Barcelona me parece que jugando como sabe, un poco no tan espléndido su forma de jugar a veces, pero y dándole minutos a Jonathan, ¿no? Que es lo importante con los jóvenes, dándoles oportunidad. Giovanni, que ya que tiene otra suerte que le está tocando, pero Jonathan ahí va. Y pues esperemos la mejor de las suertes, ¿no? Desearle. Sale, vámonos con su hermano, con el Tottenham 3-1 al Inter de Milán. Este es un resultado no sorpresivo porque el Tottenham realmente trae un buen equipo. 3-1 es un marcador engañoso. Giovanni, la verdad, no es convocado. Esto es preocupante para la Federación Mexicana porque realmente es un elemento importante para la selección. No fue convocado para este juego. El juego quedó 3-1. No hay muchos comentarios. El Tottenham fue mejor y así fue el juego. Por ahí en las semanas estuvo hablando de que Giovanni Dos Santos podría venir a Tigres. Imagínate, para los Tigres, ahorita que está pues en esta pelea por no descender, me parece que le vendría muy bien un refuerzo de la talla de Giovanni. ¿Qué opinas, Pedro? Pues a mí la verdad se me hace muy interesante. Realmente nunca hemos visto a Giovanni en una competencia tan fuerte. O sea, fuerte digamos es la liga, pero seamos sinceros, Ortiz, realmente él no ha tenido minutos desde donde ha estado. Pero bueno, vámonos con el Milán y el Real Madrid. Yo creo que partidazo, el mejor partido de la temporada de la Champions, de esta serie de grupos. 2-2, Ortiz. Sí, un partido realmente muy, muy bonito hasta de recordar, nada más de ver. Bueno, iban 2-0 y el Madrid ya confiado, tocando. Y de pronto entra Pipo Inzaghi y hace dos goles, bueno, que... Más que con técnica, porque realmente es un tronco el pobre de Pipo Inzaghi, pero tiene un corazón del tamaño del mundo. Claro, se me pone a mí la piel chinita de estar viendo estos resultados. Ok, Ortiz, vámonos a noticias generales. Ahora vamos a las noticias generales. Guardiola dando declaraciones, bueno, más bien dando una declaración de que no va a hacer declaraciones frente al derbi español que se viene, Real Madrid frente al Barcelona. Él prefiere guardar silencio y no entrar en controversias de declaraciones. Me parece muy bien de su parte, Pedro. Bueno, realmente Guardiola siempre ha sido un entrenador bastante centrado. A mí se me hace un polo completamente diferente a Mourinho del Real Madrid, que a mí realmente Mourinho se me hace el Chelis de Europa. Porque bueno, siempre se está dando de qué hablar, siempre tiene una polémica con los árbitros, con los jugadores, siempre está dando de qué hablar. Y Guardiola siempre ha sido un entrenador muy centrado, te repito. Entonces, pues mira, yo la verdad veo como favorito aquí al Barcelona. No quiero dar resultados, nada, no me quiero comprometer, pero realmente veo como favorito al Barcelona. Pues yo sí me comprometo, yo digo que 2-0 fácilmente le van a ganar al Real Madrid. Que cada que juega, me parece que da muestra de que su equipo no es realmente un equipo, puras individualidades. Cristiano Ronaldo, en un acto muy, me parece que un tanto burlesco, cuando iban ganando 2-0 frente al Milán, se vio que se pone a hacer bicicletas en la esquina sin razón. Ni siquiera le llegaba a Gattuso, que ya sabemos que es un perro. Perfecto, Ortiz, pues ya sabes qué, te firmo en este momento. Yo me voy 2-0 contra el Real Madrid, ¿qué te parece? Ok, vamos a poner una apuesta, una torta con refresco, Pedro. Perfecto, hecho. Bueno, están siendo testigos de esta apuesta, señores. Bueno, oye, ¿qué me cuentas de Ronaldinho? Por ahí una bomba con él. Ah, sí, Ronaldinho, que está dando de qué hablar en Brasil, en toda la prensa europea. Porque dice que el entrenador del Milán, me parece que lo cachó con la fiesta encima. Lo cacharon pues un poco pasado de copas. Ya saben que pues los brasileños les gusta mucho la fiesta. Pero ya Ronaldinho me parece que está... terminando de ser esa figura que en un momento fue. Sí, claro, ya está en su carrera, viene ya en un declive importante, realmente ya no está siendo llamado a la selección. Aquí hay una declaración que dice a los medios que... Él dice que ahora lo sabe, que él ni siquiera se había enterado, que había sido regañado por su entrenador ni nada. Que él se estaba enterando realmente por los medios. Entonces, mira, a este nivel de ellos ganan muchísimo dinero, Ortiz, tú lo sabes, o sea... Ya sus fiestas ya no son así 3-4 cervezas, tú lo sabes, entonces... No son 3-4 cervezas ni 3-4 mujeres, ese es el problema. Yo lo sé, precisamente. Las estrellas europeas, lo grabaron, o sea, ni siquiera es una nota para primera plana. Los periodistas, lo grabaron una noche que salía del restaurante a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana me parece que iba a empezarla en su casa, más bien. Pero, pues bueno, Ronaldinho, que para mí, bueno, hasta ahorita sigue siendo mi ídolo... Después de Cuauhtémoc Blanco, no se crean, Ronaldinho sí es un buen jugador. Claro. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, Ortiz, vámonos a noticias deportivas de la UVM. Sí, la Universidad del Valle de México con su equipo de fútbol varonil, todos sabemos que está compitiendo en el CONADEIP, este torneo de universidades privadas muy competitivo, yo creo que el más importante a nivel licenciatura, donde lleva un paso casi perfecto este equipo varonil, donde solo lleva un partido perdido de 5 contra la Universidad Concordia. Estos partidos duros de matar o morir, Pedro. Sí, claro, la verdad es que me tocó ver el juego desde afuera y realmente fue un partido bastante bueno, fue un partido muy duro en media cancha, entradas fuertes de los dos bandos, pero la verdad fue un muy buen juego, se rescató la victoria, el resultado, y bueno, pues parece que vienen buenas cosas. Incluso déjame comentarte que hay un nuevo entrenador de la selección de aquí de la Universidad de la UVM. Sí, Miguel Acosta, este excelente ex lateral, ex necaxista, que viene a tomar las riendas del equipo de la UVM. Ya se vio en este partido de vuelta contra la Concordia el trabajo que lleva poco tiempo, pero que ya se empieza a dar frutos con un 3-2 frente a la Concordia después de haber perdido 1-0. También es importante mencionar que este equipo de la UVM se quedó sin entrenador un par de semanas y pues bueno, trata de sacar lo más que se puede de estos partidos y hasta ahorita en su primer partido, perfectamente, Miguel Acosta sacó el 3-2 frente a la Concordia. Perfectísimo, Ortiz. Bueno, vámonos. Hubo un juego, me parece, en Celaya, donde también se rescató el resultado. A fin de cuentas, el resultado quedó 4-2 a favor de la UVM. Pero bueno, la verdad es que ese juego para mí era para una mayor goleada. Sin embargo, se rescató el resultado, que era lo que importa. Y bueno, coméntame del juego. Sí, me parece que se veía, ¿no? Desde que empezó el partido, se veía la superioridad. De la UVM frente a la Universidad Latino, que si bien intentó, pero consiguió 2 goles, pero me parece que se ve claramente que la UVM supo jugar de visitante, le tocó como quiso, tocaba como el Barcelona, definió como el mismísimo Lionel Messi, y bueno, se traen 3 puntos importantes para seguir en este camino hacia la semifinal de este torneo y así en miras a calificar al torneo nacional, Pedro. ¿Cómo ves? Bueno, pues mira, excelente. La verdad es que, como tú mismo lo dices, la universidad lleva un paso muy bueno. Yo creo que, mira, aquí se define el pase entre la Concordia y la UVM. No sé tú qué opines. La verdad es que tienen el mismo tipo de juego, los mismos puntos, incluso realmente los dos perdiendo uno contra el otro. O sea, en el partido de visita ganó la Universidad de la Concordia, en el de vuelta gana la UVM. En estos dos se va a definir el boleto que queda para el Nacional. Sí, me parece que los otros equipos un poco, sí se ve un poco más flojo. Los otros equipos en este grupo, la Concordia y la UVM, estoy de acuerdo contigo. A diferencia de las cosas esas raras que dices de que el Real Madrid gana, yo creo que aquí estoy de acuerdo contigo, Pedro. Me parece que ahora sí ha sido coherente. Y la UVM se va a imponer a la Concordia. Va a ser una eliminatoria difícil, pero se va a imponer y va a calificar a la Nacional. Excelente ese comentario, por fin me gustó. Excelente, la verdad. Bueno, a ver, veamos todo. Vamos a ver en el futuro, a ver qué. La verdad, el entrenador que traen para mí es muy bueno. O sea, siempre va a haber algo bueno en un ex futbolista. Por algo estás de acuerdo que fue futbolista. Entonces yo creo que vienen muchas cosas por aprender. Sí, sí, tiene toda la experiencia de que todos lo conocemos, ¿no? Un excelente lateral que estuvo mucho tiempo en Necaxa. Me parece que va a aportar mucho a todos los estudiantes de la UVM que pues tratan de poner el nombre muy en alto de la UVM en este torneo. También tenemos que decir la coordinadora Laura, que siempre ha estado apoyando a la UVM en este proyecto de CONADEIP, siempre tratando de apoyar al equipo para que le vaya bien. Y claro, Laura, la coordinadora deportiva, la que siempre está ahí en los viajes, siempre, por cierto, un saludo a Laura y a Miguel, los vamos a tener aquí futuramente en una entrevista en exclusiva para la UVM. ¿Qué opinas, Ortiz? Sí, me parece que si estas dos personas van a ser, yo creo que la base del equipo de fútbol varonil que va a cosechar muchos triunfos. Bueno, entonces, como te comentaba, vamos a tener a Miguel y a Laura aquí. ¿Qué puedes contarme para el futuro? ¿Qué viene para la selección de la UVM? ¿Algún partido importante? Viene un partido muy importante. Me parece que todavía no conocen a la universidad con la que se viene este encuentro. Es la Universidad de Celaya, el Tec Celaya. No, Tec Irapuato. Sí, Tec Irapuato. Tec Irapuato. Supuestamente es el rival más fuerte de aquí, de este grupo. Por eso mi comentario con respecto al lugar que sobraba. Para mí es que el Tec de Irapuato tiene un lugar asegurado. No sé tú qué opines. La Concordia y la UVM son los que se disputan el último boleto. Y en este juego va a ser de suma importancia, ya que si se rescata un punto, para mí sería excelente. ¿Qué opinas? Pues yo pienso que los Linces de Aguascalientes pueden sacar sin problemas el resultado frente al este Tec Irapuato, que si bien dices viene jugando muy bien, un rival muy fuerte, pero yo creo que los Linces, con este trabajo con Miguel Acosta, van a poder sacar un buen resultado allá, y luego de locales aquí, bueno, ni se diga, no pueden dejar pasar puntos en Aguascalientes. Ok, pues con esto concluimos. Muchas gracias por escucharnos. Tenemos un correo por si tienen dudas, aclaraciones o algo por el estilo. ¿Lo puedes dar, por favor, Ortiz? Si es opcionmúltiple-vm@hotmail.com. Mándenos sus sugerencias, comentarios. Si tampoco están de acuerdo con Pedro en que va a ganar los tristes merengues, también pónganle ahí. Y para que estemos en contacto con ustedes. Ok, un agradecimiento a la UVM que nos está prestando las instalaciones, y en especial a Pablo, está en cabina, por favor, a Daniel, nuestro productor, y por ahí al señor Azcárraga. Muchas gracias a todos por escucharnos, Ortiz. Bueno, me despido con este comentario. Arriba los Pumas y el Real Madrid. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y Pedro, ya tómate unas medicinas porque me parece que estás muy mal de la cabeza. Y ya tenemos la apuesta ahí. Mi torta va a ser de pastor con queso. Sin chiles, por favor. Excelente, me gusta esa apuesta. Dale. Gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.